Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en este espacio de crecimiento. Gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas, que nos acompañan todos los días, que nos dejan sus likes, sus comentarios, pero que permiten, sobre todas las cosas, que esta información llegue a muchísimas más personas. Como siempre, les recuerdo que aquí debajo está disponible el chat en directo para que nos dejen todos sus comentarios, preguntas, porque las vamos a responder con nuestro especialista del día de hoy. También los invito a que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Les quiero contar un poquitito sobre el tema que vamos a estar hablando. Hoy tenemos el placer enorme de recibir con nosotros a Ricardo Izquierdo, con quien hablaremos ¿por qué no encuentro a mi pareja ideal? Ricardo es numerólogo profesional y coach psicoemocional especializado en enfermedades y trastornos emocionales, dedicado a guiar a personas a lograr una transformación profunda en sus vidas, permitiéndoles experimentar una plenitud y felicidad duradera. Vamos a darle entonces la bienvenida a Ricardo para que se sume a este espacio. Ricardo, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer para mí también estar aquí con todos vosotros. Ricardo, me parece súper interesante lo que vamos a hablar hoy y yo quiero que me digas por qué es que hay algunas personas que parece que nunca van a conseguir pareja. ¿Qué es eso que ocurre? Sí, pues ocurre que como seres humanos que somos, seres humanos que venimos del fruto del amor de dos personas, pues nosotros también queremos formar una familia, tener pareja, tener hijos, está en nuestra biología. Esto es universal. Hay personas que a lo mejor sí tienen más intención de tener hijos o no. Bueno, hay muchas maneras de vivir esto, pero lo cierto es que somos seres sociales, que somos seres que nos gusta estar con otras personas, que nos gusta amar y sentirnos amados. Eso está claro. Pero luego ocurre, y más en esta época en la que vivimos, que hay personas que por alguna razón, que por supuesto os la voy a contar hoy, por alguna razón llevan mucho tiempo sin pareja. O encuentran una pareja, les dura poco tiempo, tardan en encontrar otra o saltan de una a otra. Y en realidad estas personas querrían formar un vínculo emocional con alguien, querrían tener una pareja, quizás tener hijos, formar una familia de alguna manera. Pero pasan los años y no hay forma de que eso se dé. Es como una búsqueda incansable de la pareja ideal. Y lo cierto es que no solo no aparece, sino que las parejas que aparecen, en cierta manera, de una forma o de otra, repiten a la pareja anterior. Y volvemos a caer en la misma persona, nos atrae la misma persona, volvemos a equivocarnos y nos vuelve a ocurrir lo mismo y una vez y otra vez y otra vez. Y esto genera una gran frustración porque, como digo, somos seres sociales, somos seres que nos gusta estar en compañía, somos personas que nos gusta, como digo, amar y ser amados. Y claro, muchas veces la gente dice, bueno, todavía no ha llegado la pareja adecuada ya, pero bueno, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Porque, bueno, pues yo qué sé, llevo mucho tiempo esperándola. ¿Para cuándo es esto, no? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que ocurre? Y como digo, siempre acaba pasando lo mismo. Les abandonan o abandonan, reciben maltratos de alguna u otra forma, no necesariamente violencia, pero sí algún tipo de maltrato, o son estas personas las que acaban maltratando a la pareja. Les son infieles, tanto por un lado como por el otro. Un sinfín de historias y acaba pasando lo mismo y se acaba con la misma frase de no era el adecuado, no era la persona adecuada. Y lo cierto es que al final, sea como sea, la persona nunca llega. Y después de tanto tiempo, la gente sigue buscando soluciones en lugares de lo más loco, de lo más inverosímil, y bueno, con todos los respetos, ¿no? Porque cada uno hace lo que puede, cada uno hace lo que entiende, cada uno tiene sus herramientas, las pone al servicio y bueno, pero ahí yo he visto de todo. Yo he visto gente que ha ido a hacerse un exorcismo, en serio os lo digo, que se ha ido a hacer unos registros akáshicos para no sé qué cosa de una vida pasada, que han ido a hacer constelaciones familiares, que han ido a hacer rituales a lo alto de una montaña en un... Y no digo yo que esto no funcione, pero por norma general no funciona. Si acaso parece como que sí, como que algo ocurre y de repente encuentro una pareja, pero me vuelve a pasar lo mismo. Es como un efecto placebo y es normal porque la psicología, cuando yo hago un empuje en una dirección, algún resultado da, pero si yo ese empuje lo hago de la manera incorrecta, vamos a volver al mismo punto donde estábamos antes. Vamos a seguir. Es como un resultado temporal, no es el resultado definitivo, no es ese cambio que estamos buscando, no, sigue ocurriendo lo mismo. Vuelvo a encontrar una pareja, vuelvo a caer en el patrón, vuelve a pasar lo mismo y bueno, y entonces, ¿por qué? Luego a vuestro alrededor veis amistades que tienen pareja, que llevan muchos años con esa pareja, o que acaban de conocer a una pareja y van a tener hijos. O sea, es decir, esto... Quienes estáis viendo este vídeo sabéis perfectamente lo que os estoy diciendo. Esto le pasa a un grupo de personas, pero veis que alrededor no pasa. Y es como, bueno, ¿por qué hay gente a mi alrededor? ¿Qué han hecho ellos? Fijaros, si funcionara, ¿no?, todo esto que he dicho anteriormente, pues... Vosotros pensaríais, bueno, estas personas también han hecho un ritual en lo alto de una montaña o se han ido a vidas pasadas a limpiar no sé qué. No, no. O sea, yo he hecho de todo y no pasa nada. Y estas personas no han hecho nada y tienen pareja. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y la respuesta no está ahí. La respuesta no está en limpiar memorias de vidas pasadas, lo cual pues está muy bien. La respuesta no está en constelar a mi madre o a mi padre, que también está muy bien. La respuesta no está en irme a lo alto de una montaña con una mochila cargada de piedras y rezarle a la Virgen de Guadalupe, que también está muy bien. La respuesta de todo lo que nos pasa en el ámbito del amor, y no solo en el ámbito del amor, también en el tema de la abundancia, pero bueno, hoy toca el ámbito del amor. La respuesta de todo esto está en lo que hemos vivido con nuestra madre. La respuesta está en mamá. Como tantas y tantas cosas cuando éramos pequeños, ¿verdad? Que la respuesta la tenía mamá. ¿Y qué quiero decir con esto? Y que vaya por delante que todas las madres son unas madres maravillosas, que hemos tenido las mejores madres que nos podía haber tocado en esta vida sin ningún género de dudas. Yo no vengo aquí a criticar a las madres, al contrario. Vengo a que nos demos cuenta que la respuesta de cómo yo veo el amor está en lo que yo vivencié con quien me dio el amor. La respuesta está en mi madre. Porque cuando nosotros éramos pequeños, si nos pasaba algo, mamá. Si tenía miedo, mamá. Si me caía y me hacía daño, mamá. Si tenía un problema, mamá. Mamá representa el sí. Representa que cuando yo tengo una necesidad, cuando era pequeño y tenía una necesidad, yo acudía a mamá. Mamá era la fuente del sí. Mamá era la fuente de la abundancia y del amor. La fuente de la abundancia y del amor. Al fin y al cabo, nosotros vivimos 9 meses en el vientre de nuestra madre hasta el punto de que tardamos un par de años en darnos cuenta de que no somos mamá. Un niño, una niña, vive dentro de mamá, se piensa que es mamá. Y cuando sale, sigue hiperconectada con mamá. Hasta que ya van 2, 3 años y se empiezan a dar cuenta de que yo tengo un cuerpo y mamá tiene otro. Entonces yo no soy mamá. O sea, fijaros hasta qué punto la conexión con mamá. ¿Quién es la primera persona que me da amor? Mamá, vivo en su cuerpo. ¿Quién es la primera persona que me da alimento, abundancia? El primer alimento que recibo es de mi madre, incluso después de nacer. Es el primer alimento. Mamá representa todo esto y, por supuesto, muchísimo más. Mamá es la fuente de la vida, del amor y de la abundancia. Entonces, si yo quiero entender qué me pasa en las relaciones, por qué no tengo pareja o por qué tengo una pareja y no me trata como me gustaría, no nos relacionamos como me gustaría, aquí hay algo que no está bien en el amor. Voy a insistir, todas las madres son perfectas. Esto simplemente es cómo yo he vivido a mi madre, cómo yo he experimentado a mi madre. Mi madre trabajaba mucho y no paraba mucho en casa. Y cuando yo quería estar con mamá, pues no estaba porque tenía que trabajar. Bueno, es normal, puede pasar. Pero un niño no entiende esto. Un niño no le expliques lo que es el trabajo, no le expliques lo que es el dinero porque no lo entiende. Un niño solo sabe si está mamá o no está mamá. Y el niño va a llegar a un punto que va a pensar que prefiere, que mamá prefiere irse a trabajar a estar con él. Entonces tenemos una mamá ausente, en cierta manera. Con lo cual, las relaciones de este niño, de esta niña, serán personas que o bien estén en otra ciudad, en otro país, es decir, están a una distancia, están fuera, están ausentes, o bien serán relaciones donde esta persona sea abandonada, porque el niño tiene esa sensación de abandono con su madre. Me han abandonado, mi madre se va a trabajar, prefiere irse a trabajar, a estar conmigo. Claro, el niño no lo entiende, pero así se programa. Y entonces yo de adulto me fijaré en las personas que reflejen lo que yo viví con mi madre. Y me buscaré amores en ciudades distintas o me buscaré amores que me abandonarán o que yo pensaré que me abandonan. O que yo abandonaré, porque fue tanto el dolor, el sufrimiento que yo tuve cuando mi madre me abandonó, que cuando encuentro el amor salgo corriendo porque no quiero que me abandonen, prefiero abandonar yo. Por ejemplo, si mi mamá era muy exigente conmigo y era muy dura para que yo consiguiera el cariño de mi madre, yo tenía que soportar una serie de cosas o pasar por una serie de situaciones, las parejas que yo voy a encontrar también van a ser duras, también van a ser exigentes, puede que incluso hasta me humillen para que yo pueda sentirme querida o querido. Claro, si yo sufrí el rechazo de mi madre que no me quiere, que yo sentía eso, porque todas las madres quieren a sus hijos, pero al final es cómo lo hemos vivido nosotros, ¿no? Pues entonces probablemente me vaya con otras personas. Porque cuando yo vea el amor, también sentiré rechazo y seré infiel o serán infieles conmigo. Y así se va repitiendo. Esto es como si pues nacemos, ¿no? Todos los que estamos viendo este canal somos hispanohablantes, todos hablamos español, castellano, y alguien te dice, oye, ¿por qué no me hablas en chino? Y dices, pues es que yo no sé hablar en chino, sé hablar en español, en castellano. Esto es igual. ¿Cómo tú has aprendido el lenguaje del amor? Pues si no has aprendido otra manera de hablar el lenguaje del amor, no puedes hablarlo. Pero lo puedes aprender, claro que sí, claro que lo puedes aprender. ¿Cómo puedes aprender a hablar chino? Nos costará un poco más, un poco menos, pero lo podemos aprender. Todo es cuestión de voluntad y no de buscar una solución inmediata. Me hago una limpieza de no sé qué y ya está el problema resuelto. Vamos, no me fastidies. Si esto fuera así de sencillo, todos viviríamos en una armonía increíble, maravillosa. Todos estaríamos llenos de dinero en nuestra cuenta del banco y tendríamos un amor perfecto y maravilloso, porque si todo es así, pues ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No, tampoco es imposible ni tan complicado, pero hay que tener ganas de caminar en ese proceso de aprendizaje. De la misma manera que no vas a aprender, cogiendo el ejemplo, no vas a aprender a hablar chino en una sesión, por mucho que te lo vendan, pues tampoco vas a aprender a hablar este nuevo idioma del amor, que es el que tú quieres, de la noche a la mañana. Pero se puede, claro que se puede. Y hay otro elemento súper importante dentro de esto. No solo es lo que yo he vivido con mamá, que por supuesto, ya os lo acabo de explicar, sino también cómo yo vi vivir el amor a mamá. ¿Cómo se relacionaba con papá? ¿Qué vi yo? Y daros cuenta de una cosa, da igual si eres chico o eres chica, la historia es la misma. La historia es la misma, no importa. El foco, siendo hombre o mujer, chico o chica, el foco está en cómo yo sentí a mamá y cómo yo vi a mamá relacionarse con papá. ¿Era un padre cariñoso? Porque si yo veo una armonía en el hogar, yo voy a entender cómo es esa armonía en el hogar y aprendo ese lenguaje. Si yo veo los juegos de papá y mamá, los juegos románticos, yo entenderé lo que son los juegos románticos. Si yo veo a papá y a mamá discutir, pero luego se arreglan, también sabré discutir y luego arreglarme. ¿Qué he visto a mamá hacer con papá? Y luego, por supuesto, que papá tiene su función, claro, pero para el tema de la pareja, para el tema del amor, aquí no entra. Aquí papá no entra. Entrará en otras cosas, entra en otra serie de historias apasionantes también, pero bueno, ya estamos hablando del tema del amor. Y el tema del amor se basa en esto, cómo yo sentí a mamá y cómo yo vi a mamá relacionarse con papá. Y así me relacionaré yo. Si yo soy mujer y yo oigo a mi madre decir es que los hombres son malos, no hay más que hablar. No hay más que hablar. Esto va a misa. Si yo soy mujer y veo que mi padre se va, aparte de todo lo que yo he aprendido en mi relación con el amor y mamá, veré a mi padre marcharse y tendré pánico a que un hombre que me ama se pueda ir también. Y entonces tampoco me abriré a amarlo a él, porque tendré pánico a que se marche. Y aquí hay una infinidad de casos, una infinidad de casos, y cada caso es de una, es de su padre y de su madre, ¿eh? Nunca mejor dicho, cada caso es de su padre y de su madre, y ahí está la historia. Ahí está la historia. Entonces, la clave es ir a este origen. La clave es ir a este origen y ponerle nombre a las cosas y entender por qué me pasa lo que me pasa. Entender por qué yo experimento una y otra vez las mismas relaciones, las mismas experiencias íntimas, las mismas parejas, para poder, ah, claro, es que yo de pequeña viví esto. Ah, es verdad. Ah, es que mamá con papá se llevaba de esta manera. Ah, es verdad. Y eso está programado en ti. ¿Y se puede transformar? Claro que se puede transformar. Por supuesto. Partiendo de la base, de darte cuenta de que tú ya no eres esa niña, ese niño. A partir de ahí, se puede empezar a transformar. Pero primero hay que hacer las paces con todo eso. Primero hay que ahondar un poquito en cómo vivimos esto. Yo después de 10 años haciendo consultas he visto muchísimos casos de estos. Y claro, a través de estos 10 años yo he diseñado mi programa para poder darle salida a todo esto. Un programa que tiene inicio y que tiene final. Y que se va viendo una cosa, se va viendo cómo yo me crié con mi madre, cómo yo viví el amor, cómo yo vi la historia con papá. Y hay historias terroríficas, ¿eh? Hay historias terroríficas. Porque estamos muy acostumbrados a, bueno, pues unos papás que a lo mejor no se quieren mucho, se separan, o una mamá muy dura, o una mamá ausente, etcétera. Pero hay cada historia. Hay cada historia que se te pone los pelos de punta. Y en todas está la misma salida, la misma solución. Poner luz, poner amor a eso que ocurrió y empezar a caminar en la dirección en la que yo quería. Porque cuando yo era pequeño, a mí eso no me gustaba y de adulto tampoco. Pero como no he aprendido a hacerlo de otra manera, no sé hacerlo de otra manera. Y la historia es empezar a hacer lo que no pude hacer de pequeño. A quitar todas esas creencias de que el mundo es de esta manera, que el amor es de esta otra manera, que los hombres o las mujeres son de esta otra manera. Y abrirnos a la experiencia de lo nuevo. Claro que tiene solución. Claro que tiene solución. Ricardo, fíjate qué curioso esto que estás, que nos estás compartiendo. Es importante que nosotros también podamos reconocer a lo mejor cuando algo nos hace sentir identificados con ese momento. ¿Tienes alguna herramienta que puedas compartir con nosotros en este momento para ese momento, digamos, de discernimiento? Sí. Fijaros, os voy a dar un ejemplo que vale tanto para personas que están en pareja como para personas que no están en pareja, porque también hay gente que está en pareja y ya dice, mira, esto es lo que hay y no puedo encontrar nada mejor y bueno, hay muchas historias, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos ver tanto cuando yo me fijo en un hombre o en una mujer como cuando yo me fijo en una amistad que a la cual quiero mucho. Esto es un ejercicio muy sencillo. Yo quedo con un amigo, con una amiga, o quedo con un pretendiente o alguien que me llama la atención. ¿Y cómo yo me siento cuando escribo a esa persona que me gusta? Ya sea porque es una persona a la que yo tengo mucho cariño y quiero establecer un vínculo de amistad. A lo mejor no sois muy amigos todavía y estáis creando ese vínculo, o es una persona que me gusta. ¿Cómo yo me siento cuando yo escribo a esa persona para quedar? Fase 1. Ay, qué nervios, ay, qué nervios. ¿Me dirá que sí? ¿Me dirá que no? Ay, ay, ay. Porque como yo no he sido elegido, a lo mejor ahora tampoco me eligen. Ese no eres tú de hoy. Ese es el niño o la niña que se recuerda cuando quería estar con mamá, con el amor. Y entonces era, ¿podré estar con mamá? ¿No podré estar con mamá? Ay, madre mía, ay, madre mía. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Voy a escribir a esa persona y escribo con miedo a ver qué la pongo o qué le pongo a esta persona para que no piense que soy idiota, que soy tonto. Escondo mis emociones. Me pongo una máscara para comportarme de una manera distinta para que acceda a venir a mí. Ese no eres tú. Ese es tu niño, esa es tu niña. Hay un rechazo de mamá. ¿Vale? Entonces, en este punto, pensar cuándo vosotras habéis sentido esto cuando erais pequeños. Ah, ostras, me acuerdo de un día que tenía yo 5 años y quería ir, estaba esperando, estaba deseando que viniera mamá y cuando vino mamá se tuvo que ir y me quedé un mal sabor de boca. Vale, esa persona no soy yo. Esa persona no soy yo. Esa persona ya no existe, ya no existe. No está en este plano, o sea, yo ya he crecido, ninguna sola célula de mi cuerpo es la misma que estaba en ese punto. Entonces, bueno, a ver, esto, como os he dicho, esto no es una cosa de ping y ya está, pero para que os deis cuenta, ¿no? De cómo funciona esto, de cómo nosotros reaccionamos al amor, ya sea amistad, ya sea un interés más íntimo, de la misma manera que reaccionábamos con mamá. Y la segunda parte de este ejercicio es, ¿qué pasa cuando esta persona, en cierta manera, parece que me rechaza? Yo escribo a una persona para quedar y me dice no puedo, porque tengo que hacer no sé qué, o no puedo, y no me da una alternativa, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿quedamos este sábado? No, este sábado no puedo, tengo tal. Podría decir, bueno, pues nos vemos el viernes que viene. Esto es muy típico de la gente que ha vivido un abandono. ¿Cómo te vas a sentir? Ah, claro, prefiero hacer otras cosas antes que estar conmigo. Esto es lo mismo que hemos vivido con mamá. ¿Qué pasa cuando una persona, estás muy a gusto, en el mismo caso que estábamos poniendo, en el caso del rechazo, estás muy a gusto con esa persona, tal, estás tomándote algo y de repente mira la hora y se va? Porque bueno, pues porque se tiene que ir, porque se le ha hecho tarde. Dice, no. No se le ha hecho tarde, se va porque no, porque yo no valgo, porque me está rechazando. ¿Cómo me siento cuando la otra persona se va o cuando la otra persona no puede quedar conmigo? Ahí van a saltar las alarmas. Ahí van a saltar los patrones que yo viví de pequeño. Y así podéis ir viendo que no os estáis comportando desde la realidad del momento presente. Ni siquiera estáis intentando entender a la otra persona porque no se puede. Eso se va pudiendo hacer a medida que vamos haciendo un trabajo terapéutico. No, es que la otra persona tiene su vida como tú tienes la tuya. No, es que la otra persona a lo mejor tiene algo que no te quiere contar por no preocuparte Y en el fondo está teniendo un gesto bonito contigo por no contártelo, pero tú te has montado una película. Y es normal, porque es lo que hemos aprendido. Estamos cogiendo la silueta de algo que ocurrió cuando yo tenía 4, 5, 6 años y la estamos poniendo en el presente y se está reactivando todo. Y entonces te sigues fijando en las mismas personas que te van a rechazar, te sigues fijando en las mismas personas que tú vas a pensar que te están abandonando, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad estás viendo la vida con las gafas de un niño, con las gafas de cuando tú eras niño, eras niña, y no estás viendo la realidad. Y entonces no es que no encuentre a la pareja ideal, es que no sé ver a la pareja ideal. Ricardo, ¿quieres comentarnos un poquitito que el papel que juega entonces, en este caso, el amor propio? Ah, bueno, a ver, el amor propio se da un poco como por sentado, pero es que esto que dices es muy interesante, sobre todo con las personas que han sufrido abandono, y bueno, con todas en general, pero donde más se ve es en el abandono. El amor propio es innegociable, es innegociable. Y el amor propio, en este caso en concreto, porque esto daría para hacer solo una entrevista del tema del amor propio y cómo yo lo veo y demás, pero en este caso está en el no querer hacer que cualquier persona encaje en mi vida. Porque ocurre mucho que en cuanto a una persona herida de infancia, de abandono, de humillación, de traición, de lo que sea, parece que aparece alguien que le sonríe un poco, esta persona empieza a recolocar todo para que esa persona que le ha sonreído un poco encaje. De cualquier manera, porque hay un dolor, yo quiero sentir amor, entonces necesito que todo encaje, porque esta persona parece que me puede amar. No, no es una cuestión de cualquiera vale. No es una cuestión de cualquiera, ¿vale? Entonces ahí es donde nos planteamos, ¿vale? ¿Realmente qué es lo que yo quiero? ¿Cuáles son los mínimos que yo quiero? Bueno, pues cada uno con los suyos. Oye, pues yo quiero una chica que sea bajita, inteligente y tranquila, ¿vale? Entonces no te vayas con una chica que te saca una cabeza, que no tiene mucha cultura y que está todo el día de fiesta, por mucho que te haya sonreído, ¿me entiendes? El amor propio es el autoconocerme yo, en este sentido, el autoconocerme yo, qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí realmente me da paz. Porque si acepto cualquier cosa, no me estoy escuchando a mí mismo, no estoy siendo amoroso conmigo mismo. En el programa que yo hago, hay un ejercicio que hacemos casi al principio, que es conectar con nuestro niño, con nuestra niña interior. Y esto es muy potente porque nos ayuda, es un ejercicio muy básico, yo creo que muchos de los que estáis viendo esto ya lo habréis hecho, pero hay mucha gente que no. Y entonces este ejercicio ayuda a conectarnos con nuestro niño para poder cuidarlo y protegerlo, ser como nuestros propios padres de nosotros mismos. Entonces ya no va a valer cualquier cosa. Y luego está la parte contraria, que es gente que ha sufrido tanto en el contacto con el amor que no lo quiere ver ni en pintura. Y entonces a lo mejor pecan de exceso de amor propio y se acaba convirtiendo en una actitud un poco castigadora para con los demás, ¿verdad? Y bueno, ahí lo que hay que hacer es lo contrario. Es empezar a permitir a otras personas que se acerquen un poco a mí. Como digo, esto es un proceso. Lo bonito del programa que hago yo con este tema es que es un programa a medida. Cada persona ha vivido algo único e irrepetible, experiencias distintas entre unos y otros, y para cada punto del programa hay un traje a medida. Entonces, dependiendo de lo que se haya vivido, nos vamos a ir acercando a un lugar, nos vamos a ir acercando a otro, vamos a ir poniendo luz y al final todo es poder integrar que todo eso ya pasó. Y para hacer eso hay que perdonar. Y para perdonar hay que amarse. Entonces, bueno. Ricardo, ¿quieres comentarle a toda la comunidad de Mindalia, a todas las personas que te estén viendo ahora, ¿Cómo son tus consultas privadas? ¿Cómo es este sistema del que nos hablas? Sí. Bueno, mis consultas son consultas que se hacen online para todo el mundo a través de Zoom. Tienen una duración de 90 minutos. Y en cada una de las consultas, lo que vamos a ir reviviendo, repasando, es todo esto que os he estado comentando. ¿Cómo fue la infancia de la persona? ¿Cómo se relaciona con mamá? ¿Cómo esa mamá se relaciona con papá? ¿Y qué aprendo yo? ¿Cómo luego yo me voy al colegio y así me relaciono con los amigos, adolescencia, etcétera? ¿En qué momento empiezo yo a tener interés por el sexo contrario o por el mismo sexo? Pero bueno, ¿me entendéis? ¿A qué edad empiezo yo a tener ese interés por tener relaciones? ¿Y cómo empiezan a ser esas relaciones? Porque ahí es donde está la marca del reflejo. Una cosa es lo que una persona te comente en consulta y otra cosa es lo que la vida está reflejando. Una persona te puede decir, pues mamá, tal y cual, de esta manera, pero luego la primera relación que tienes es totalmente distinta. Entonces, un caso, por ejemplo, un chico que tenía, bueno, pues cuando hablábamos de esto, decía, no, mi madre muy cariñosa, yo, mi madre muy bien. La primera pareja que este chico tuvo, con 14 años, vivía en Las Palmas de Gran Canaria, que, bueno, los que sois de España sabéis, los que no, pues son unas islas que hay en España. Entonces, claro, si tu primera pareja vive en Las Palmas de Gran Canaria, tu madre no ha estado presente, ¿me entiendes? Entonces, vamos identificando esto. Hay muchas veces que la gente no se da cuenta de las cosas. No es capaz de verla porque adora a su madre, como es lógico. Como es lógico. O al contrario, o la pinta muy mal, muy mal, muy mal, cuando tampoco están así. Entonces empezamos a ayudar a la persona a ver la realidad en base, no a lo que yo diga, a lo que la vida dice. Porque la vida que yo tengo es un reflejo de lo que yo he tenido antes. Ah, y empezamos a tomar conciencia. Empezamos a tomar conciencia de muchas cosas. Analizamos el comportamiento a día de hoy de esta persona. Oye, tú sales mucho, sales poco, ¿con quién te relacionas? ¿De qué manera te relacionas? Ay, pues a mí me gustaría salir más, pero es que me da pereza la gente. Vale, entonces ya me estás explicando que lo que tú viviste desde pequeño tuvo que ser traumático en algún punto que por supuesto se identifica. Entonces tú tienes la creencia de que la gente es mala o que la gente es aburrida. ¿Okay? Entonces empezamos a diseñar un plan de acción de pequeños grandes actos, donde yo te voy a sacar de la zona de confort, una vez hayamos detectado esas creencias, para poder instalar experiencias nuevas en base a lo que a ti te causó ese dolor. La historia es cambiar la historia. La historia es cambiar el cuento. Entonces, para cambiar el cuento, yo no puedo pretender que todo cambie si yo no cambio, si yo sigo haciendo lo mismo. Entonces, pues, por ejemplo, llevo a gente a que, oye, para la siguiente sesión tienes que irte a una clase de baile, por ejemplo. Para la siguiente sesión tienes que irte a una, yo qué sé, a un retiro, no sé. Ya eso cada, como digo, esa medida. Como digo, esa medida. Entonces, vamos haciendo pequeñas cosas. Hay gente que, por ejemplo, le cuesta mucho hablar con mujeres. En hombres esto es bastante normal. Entonces, yo les digo, bueno, mira, vas a hacer una cosa. Vas a ir a una tienda de ropa, vas a ver a una dependienta que te va a parecer muy guapa. Y lo único que tienes que hacer es hablar con ella, pedirle un pantalón, preguntarle, oye, ¿cuál crees que me sentaría bien? No estamos ligando con esa buena mujer que está trabajando, pero estamos entablando una conversación con una mujer atractiva para una persona que le da mucha vergüenza hablar con mujeres. Entonces, siempre vamos a hacer cositas que, como yo digo, no son difíciles, pero tienen que ser incómodas. Lo que pasa es que para eso estoy yo, para llevarte de la mano, acompañarte en todo esto y que tengas a alguien que te vaya poniendo esas pequeñas marcas para que puedas dar esos pasos. Y sin darte cuenta, has empezado a establecer pequeños, grandes, nuevos hábitos y sin darte cuenta estás cambiando tu vida y sin darte cuenta vas y conoces a alguien, como ha pasado muchas veces con este programa. Anda. Y qué curioso, ¿no? Claro, qué curioso. Yo que lo veo desde atrás, es como, claro, es que has ido desmontando todo esto, todo esto, todo esto, has empezado a hacer esto, esto, esto. Entonces, lo lógico es que el resultado sea que tengas una pareja totalmente distinta a lo que has vivido antes, porque te has salido de los patrones. Claro. Muchas gracias, Ricardo, por habernos compartido todo esto. Les recuerdo a toda la comunidad de Mindalia, a los que nos están acompañando en el chat, que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto para que ustedes también puedan participar, para que se pongan en contacto con Ricardo y puedan ustedes también cambiar, vamos a decir, esa perspectiva, esos lentecitos con los que estamos viendo ahora las relaciones. Dime. Una cosita más, una cosita más. Hay una falsa creencia que dice que hay personas que nunca encontrarán pareja. Como hay personas que piensan que nunca tendrán dinero, que también trabajo el tema del dinero. Que yo haya nacido en una situación no quiere decir que yo esté condenado a morir en esa situación. Esto es una cuestión de tener ganas y voluntad de cambiar. Nadie nace para morir igual que nació. Todo es una opción. Todo es una opción. Si tú quieres tener pareja, es cuestión de ponerte manos a la obra, ponerte con un especialista para que puedas entender qué es lo que está fallando y conseguir tus objetivos. Nadie está diseñado para no tener pareja, porque todos somos seres biológicos con una pulsión interna de formar familia y reproducirnos. Otra cosa ya es que queramos o no. Si tú no quieres tener pareja, no pasa nada. Pero si quieres tener pareja, es una cuestión de saber dónde estás poniendo el foco para que te ayuden a cambiar esta situación. Ya está. Bueno, yo creo que eso además está muy relacionado con una preguntita que hay en el chat de Miriam Miriam. Sí. Así que Ah, espero que responda tu mira, pues pregunta, Miriam. no lo había ni mirado, Vamos. pero me ha venido hasta la cabeza. Ha sido ahí una conexión astral, pues mira, respondida está la pregunta. Justo. Vamos a ir con una pregunta desde Chile. Pamela nos dice, sé quién es mi pareja por destino. ¿Puedo hacer algo para atraerlo? Bueno, esto es un tema muy, muy amplio, muy, muy, muy, muy amplio. Porque yo no sé cómo es esa pareja, yo no sé por qué ella piensa que esa es su pareja por destino. Bueno, sí, es que esto es muy amplio de contestar. Si ella está convencida, vamos a suponer que todo está bien, que efectivamente esa es su pareja por destino, pues entonces si es por destino, paciencia. Pero también ocurre muchas veces que nos pensamos que alguien tiene que estar con nosotros porque sí, y confundimos un amor fraternal, por ejemplo, con un amor de pareja. Hay personas, y esto yo lo he visto, personas que se conocieron siendo jóvenes, que tuvieron que separarse por razones de la vida y que con 60 años volvieron a encontrarse y fueron pareja. Entonces, si realmente es por destino, porque creo que este ejemplo está claro que era por destino, pues que tenga paciencia, pero yo revisaría muy bien esta frase, porque esta creencia tiene que estar muy sólida para que todo esté en orden. Ya te digo que es un poco grande la pregunta para poder afinarla así. Gracias, Ricardo, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Mónica desde Ecuador y nos dice, con mi pareja de 3 años he intentado separarme en varias oportunidades, pero siempre vuelvo. No sé cómo salir de esa relación que no me hace bien. Claro. Mira, esto hay una herramienta que uso dentro de las consultas, que es la numerología, porque me ayuda mucho a entender la psicología de la persona, ¿no? Habría que ver qué es lo que ha pasado. A mí me huele a que en alguna parte de la numerología aquí tiene que haber un número 14 o un número 17. Y cogiendo esto más lo que he contado antes, claro, quiere separarse pero no puede. Quiere separarse pero no puede. ¿Qué vivió en el seno de su familia siendo ya pequeña? A lo mejor su madre también quería separarse y no podía. Es el lenguaje que entiendo. Entonces, ¿qué miedos tengo? Tengo miedo a quedarme sola. Tengo miedo al abandono, en cierta manera. Es como, prefiero esto que es malo a la nada. Pero claro, si yo prefiero esto que es malo es porque yo no me estoy valorando. Entonces, lo primero es ponerse uno en valor, lo que hablábamos antes del amor propio, ponerme yo en valor. ¿Me merezco esto? ¿Yo como ser humano, nacido hijo de Dios, hijo del universo, ¿yo he nacido para esto, para sufrir esto? ¿Cuál es la diferencia entre mi persona y esa otra persona que tiene una pareja y están estupendamente? Los dos tenemos dos brazos, dos piernas, una cabeza, etcétera, un corazón que late, sobre todo. ¿Acaso yo no merezco lo mismo? Es un trabajo de autorreconocimiento, de amor propio, de amor propio. Y decir, bueno, prefiero estar sola antes de sostener esta historia. Pero esto es ya, como digo, esto es un trabajo de miedo al abandono. Que por supuesto, si analizamos la historia de lo que vivieron los padres, se repite la historia. Vamos, me juego lo que quieras. ¿Tú crees que has nacido para vivir este dolor? ¿Tú crees que has nacido para repetir la misma historia? ¿O has venido para romper un ciclo que incluso es probable que se remonte a tu abuela? Es que es probable. Entonces, si yo veo un patrón, yo no estoy aquí para repetir ese patrón, a no ser que sea algo bonito y bello y una pareja feliz o mucho dinero, ¿sabes? Pero si ese patrón no es bueno, yo tengo todos los elementos encima de la mesa para solucionarlo. Pero evidentemente fácil no puede ser. Sobre todo, más que fácil, lo que no va a ser es cómodo. El cambio no es cómodo. Un parto no es cómodo. Cuando nace un niño es maravilloso, pero duele. Cuando la oruga se convierte en mariposa y se mete en el capullo, no sabe si va a sobrevivir. Porque a lo mejor se la come otro animal, pero lo hace. Y se acaba convirtiendo en una mariposa. Cuando íbamos al colegio a estudiar, no era agradable, pero estudiábamos y nos sacábamos nuestras notas. Cuando íbamos a trabajar, no era agradable, pero nos sacábamos un sueldo, etc. El cambio es incómodo, pero es bueno. Detrás del miedo está la vida que quieres vivir. No hay más. Muchísimas gracias, Ricardo, por habernos acompañado el día de hoy. Quiero agradecer también a todas las personas que están allí detrás de sus pantallas, que nos han dejado sus mensajitos. Los invito a que nos dejen un like, a que compartan también esta información con todas las personas que necesiten escucharlo. Seguramente hay alguien por allí que va a resonar con toda esta información. Ricardo, te invito entonces a que puedas cerrar con broche de oro este espacio para toda la comunidad de Mindalia. Sí, pues lo que os he dicho, ¿queréis ser felices en pareja? ¿Queréis sentiros amados y poder amar en armonía? Esto no es un imposible y esto no se soluciona con una cosa extraña, esto se soluciona yendo a la raíz del tema. Y la raíz del tema es lo que hemos vivido cuando éramos pequeños con mamá. Y lo que vimos en casa. Ya está. Ni tanto ni tampoco. Si yo aprendo a reprogramar mi historia, si yo aprendo a poner paz y luz en lo que se vivió, y amor, y cierro esa etapa para siempre, dejo de identificarme con eso una vez he puesto paz, puedo empezar a reescribir a mi manera las cosas. Porque de la misma manera que de pequeño no me gustaba, tampoco me gusta de adulto. Pero esto es un tema de programación. Yo puedo aprender a hablar otro idioma, también puedo aprender a hablar otro idioma dentro del amor. Si quieres, yo puedo ayudarte. Me puedes encontrar en www.ricardoizquierdodiaz.com, aunque seguramente en la descripción del vídeo también estén mis datos, y con mucho amor y con mucho gusto te ayudaré. Llevo más de 10 años haciendo esto y tengo un método más que trabajado para encontrar estos anclajes, para poder ponerles amor, para poder ponerles paz, cerrarlos y escribir la vida del amor que tú quieras.